Yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang. Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 1 de septiembre de 2025 y si es lunes hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT. Del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda en el 91.4 de la FM y por internet también en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval de Barcelona. Y recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis escuchar la música, la banda sonora, la tendréis que escuchar en radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviarnos mensajes también a un teléfono que ahora mismo lo tenemos perdido, pero aparecerá dentro de un momentito, que es el 641-38-67-68. El 641-38-67-68. Podéis llamar también para intervenir en directo. Hoy me comentaban que qué pasa, que la gente ni últimamente no llama para intervenir y mensajes recibimos poquitos. Sin embargo, por las redes vamos abarrotados de mensajes. Vemos que la gente se decide más a enviar mensajes por las redes que a intervenir aquí en directo y a comentar sus dudas. Bueno, pues nada, vamos a presentar aquí la gente que tenemos, que va volviendo aquí de vacaciones, y hoy tenemos esto bastante llenito, pero bueno, ya sabéis que aquí tenemos sillas y cabe todo el mundo. Buena tarde, Ramiro, ¿qué tal? Por fin, estamos por aquí. ¿Qué tal? Sí, estem de tornada per tot, ja tornaré també al setembre a treballar dintre dels meus dies de prejubilació i espero que sigui una bona notícia per als meus companys i companyes i sigui una mala notícia per a la direcció de l'empresa. Bueno, pues bona tarda, gent rosquera. Bona tarda, Isaac Bonet. Isaac, estàs aquí també. Sí, bona tarda a tothom. I que comenci el programa. Que comenci ja, és clar que sí. Hola, Celia, bona tarda, què tal? Bona tarda. Bona tarda, algo que decir? Tens que algo que decir o no? O solo bona tarda, ja està? Hola, sí. Julen. I hola, Javi Domingo, què tal? Bona tarda. Què tal? Buenas tardes. Bienvenido, Juan. No, Ramiro, para mí es Juan. Bueno, todavía tienes energía de las vacaciones, ¿no? Pero, uy, madre mía, si yo te contara. Bueno, pues nada, vamos a ir contando porque hoy tenemos un montón de temas y los tenemos todos mezclados, porque hoy sí que esperamos que nos llamen y que podamos hablar con gente que está por la calle buscando noticias. En primer lugar, os quiero recordar que el día 9 de septiembre, que es el próximo, el martes de la semana que viene, tenemos una convocatoria. Tenemos una concentración en las puertas de la delegación del Gobierno de Barcelona para reclamar la aplicación de los coeficientes reductores para la jubilación a las personas profesionales de la conducción. Es una convocatoria a nivel estatal, de todo el Estado. Ahí tenemos que estar, ahí tenemos que estar todo el mundo. Y bueno, y nada, saludos a toda la audiencia, tenemos que decir. Y no sé si Ramiro, quizá, que eres el que viene más frescos ahora mismo, nos tendrías que explicar unas cositas que hemos visto por ahí. De hecho, se ha comunicado con nosotros nuestro compañero jubilado mercader, que ayer salió de viaje en la flotilla, en la Global Sumud flotilla, para intentar llegar a Gaza y desbloquear la llegada de la ayuda humanitaria allí. Pero bueno, parece ser que ha habido mala suerte, ¿no?, en este inicio de viaje. Bueno, el inicio podía evidentemente depender del mar, del estado del mar y de su mal genio en ocasiones, ¿no? Entonces han tenido que volver. También les ha servido para tomar contacto, porque la gran mayoría de la gente que iba en los barcos no son gente que utilice la vía marítima como forma de desplazamiento ni como forma de protesta. Pero bueno, ahí están. No son como el capitán Pescanova, ¿no? No son el capitán Pescanova. Y lo importante al final es también lo primero que se está buscando con esta acción, que es denunciar una situación de hipocresía total por parte de todos los gobiernos, en el sentido de que pueden decir con la boca pequeña que están en contra del genocidio que está practicando el gobierno sionista de Israel contra el pueblo palestino, pero luego la realidad y es muy tozuda, y todavía continúan llegando noticias como que el gobierno español sigue comprando armas a Israel y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, creo que es una buena acción, es una acción que, aparte de lo que se haya dicho en televisión, que intervienen un montón de organizaciones políticas y, digamos, mega estrellas del mundo de la farándula, creo que es una acción colectiva, es una acción que nace de la necesidad propia de la gente, no es una acción que venga desde arriba, sino que nace desde abajo, es una acción horizontal, que lo que intenta es, en la medida de lo posible, junto con más gente que saldrá de diferentes puertos del Mediterráneo, continuar denunciando esa situación en la que cada día vamos viendo como el degoteo de muertos. Y además, yo diría que más que muertos son asesinatos, porque pese a todo y pese a las muertes que está recibiendo el colectivo de periodistas, vamos viendo cómo el ejército israelí se está ensañando no solo con la población, sino también con aquella gente que está allí para denunciar esa situación. Pues bueno, yo creo que al final lo que importa es eso que estamos consiguiendo, que no se olvide todo eso, que no se normalice el asesinato de niños, que no se normalice el asesinato de gente que está en los hospitales refugiados, sino que nos terminemos preguntando constantemente y nos veamos obligados a escuchar o ver en los telenoticias situaciones que, por otro lado, si no salieran ahí, tranquilamente podríamos prescindir de ellas. Creo que el remover conciencias está muy bien, y lo que ha hecho el compañero Mercadé es, pues bueno, se apuntó ahí, estuvo siguiendo un cursillo para poder estar dentro de la flotilla esta, y me parece una iniciativa muy importante. Y también creo que el audio que nos envió es un audio que refleja todo lo que hacemos como organización, como CGT, que refleja también que pueda haber un peligro y el peligro es real. Hoy leía unas declaraciones de un ministro del Interior, en los medios de comunicación lo llaman extremista, ¿no?, del gobierno sionista de Israel. En realidad eso es un asesino, y que está diciendo ya que cuando llegue la flotilla serán tratados como terroristas, no como persona que va allí, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que, bueno, van a recibir el mismo trato que está recibiendo el pueblo palestino, tenga 0 o 100 años, y que pueden estar capturados y metidos en la cárcel de forma indefinida y sin ningún tipo de ayuda por parte legal, ¿no? Pero bueno, es lo que la gente ya está dispuesta a hacer, es lo que cuando hicimos nuestra marcha también en el intento de desbloqueo de la frontera con Israel desde Egipto, vimos lo que había, vimos cómo el gobierno egipcio deportaba, vimos cómo el gobierno egipcio también cogía e iba buscando a la gente por los hoteles, los detenía, les obligaba a marchar. También hubo gente que desapareció durante horas, gente a la que les pegaron palizas. Eso es lo que la gente que está allí está dispuesta a asumir, la gente que va en la flotilla, pero que al final lo que están haciendo es poner en marcha un ideal, y el ideal es acabar con este silencio cómplice que muchas administraciones públicas tienen y denunciar una vez más el genocidio que está cometiendo el gobierno sionista, de Israel. Bueno, está claro que toda esta marcha, no en este caso, es la flotilla, entra dentro de las reivindicaciones de la gente, del pueblo, digamos, pero ya elevado al máximo nivel, ¿no? Porque aquí hay un riesgo real, un peligro real, ¿no? Yo con esto me quería referir sobre todo que, como se suele decir, solo el pueblo salva al pueblo. Y cuando se producen injusticias, pues somos las personas las que tenemos que reclamar que esas injusticias no se produzcan. Yo voy por el camino ahora mismo que os quiero decir, que hace unos días vi un mensaje en uno de estos grupos que hay de WhatsApp por ahí, que bueno, que lo puso una persona, pero que realmente es un sentimiento que tiene mucha gente, ¿no? Y es el que las protestas y las reivindicaciones no sirven de nada. Bueno, es que si no hubieran protestas y reivindicaciones, no es que no sirvan de nada, es que no tendríamos nada de lo que tenemos. Nada de lo que tenemos, ningún derecho de los que tenemos los tendríamos. Y la prueba la hemos tenido este año, con muchas reivindicaciones y con muchas protestas que hemos vivido muy directamente desde aquí, desde esta sección sindical. Muchas reivindicaciones que han acabado con victorias. Con victorias como, por ejemplo, por hacer un recuento, un ligero recuento, a esta persona que decía esto, que concretamente decía que desde el 2000 para atrás las protestas no sirven de nada. Yo no sé por qué ha cogido esta cifra del año 2000, no sé, supongo que es una cifra aleatoria, ¿no? Lo vi curiosamente reflejado de esta manera, ¿no? Pero este mismo año hemos conseguido un autobús en Torrebaró que reclamaba el vecindario, hemos tenido agentes cívicos en las paradas para el transporte de la 24, del V19, de los alrededores del Parkway, hemos también conseguido aumentar la frecuencia del V19, hemos conseguido que quiten las paradas de taxis de la carretera al Carmelo, todo esto con reivindicaciones y con fuerza a las administraciones. Recientemente los socorristas, bueno, el personal de socorrismo de las playas de Barcelona han conseguido también mejoras en sus condiciones laborales, y todo gracias a, si no me equivoco, 27 días de huelga, 27 días, o quizá 28. Yo creo que han sido 27. A lo mejor luego lo podemos corroborar y confirmar. Y luego también, bueno, también no sé si recordáis que también hubo un amago de que a lo mejor no se retransmitía, no sé si era la final de la Copa de Europa o algo así, porque la gente de MediaPro que retransmitía, he dicho Copa de Europa como podía haber dicho otra copa, porque no, realmente no recuerdo cuál era, pero había peligro de que no apareciera en la televisión porque los técnicos de MediaPro estaban de huelga. y gracias a una fuerza que hicieron reivindicativa, pues pudieron resolver sus problemas laborales. Bueno, por poner un ejemplo, no sé si tenemos alguna cosa más. Seguramente hay cosas, hay más cosas que me olvido, pero bueno, eso es lo que me ha venido ahora mismo a la memoria. Yo, Josema, si me permites un apunte y referente a las socorristas, no solo han conseguido unas mejoras laborales en cuanto a condiciones, ya no económicas, sino condiciones mínimas para poder trabajar bien, sino han conseguido para todos los ciudadanos y usuarios de las playas públicas que se amplíe el periodo en el cual estarán, que garantiza pues tener ahí una mayor seguridad. O sea, no solo han luchado para ellos, sino para el resto, ¿eh? Claro. Y eso hay que decirlo. Y luego, referente a lo que decías de Nou Barris o aquí de Parkway, ha habido, y concretamente lo sé por los que estáis aquí, y no concretamente yo, que habéis estado ahí activamente, pues aquello que el ayuntamiento no quería, nuestra presidenta, Laia Bonet, la teniente alcalde de Barcelona, curiosamente, una vez cambia el discurso, una vez se consigue, cambia el discurso y se vende las reivindicaciones como una mejora, como si pareciera que saliera de uno mismo. Mira ciudadanía. Qué idea he tenido, que ahora lo vamos a hacer así. No, no. Oiga, que me parece muy bien que lo publiquen, pero no lo queríais hacer. Y finalmente, por la fuerza de la gente, de los vecinos, y porque son cosas de justicia y caen por su propio peso, pues al final el discurso se lo han hecho suyo. Y fíjate la hipocresía que es esto. Pero bueno, los de autobuses estamos acostumbrados a este tipo de doble discurso y doble moral. Sí. Y bueno, es que es una mujer camaleónica, que en cuestión del color en el que... No te preocupes, Josema, no te preocupes, que no vas a tener que bajar el micrófono. Es una mujer camaleónica que depende del color de... por donde vaya, pues ella cambia el discurso y se lo hace suyo. Bueno, de eso estamos más que acostumbrados. Sí, bueno, yo no sé quién ha dicho semejante barbaridad, porque no se puede calificar de otra manera, pero si es un trabajador que es de autobuses, a partir del año 2000, yo creo que es, depende del año que entrara a trabajar, recibió un gran regalo que conseguimos en base a 18 meses de lucha, que correcto, fueron sí, los dos días de promedio de descanso semanal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el desprestigiar la herramienta que tenemos, que es la lucha, la solidaridad y el apoyo mutuo, forma parte del discurso este que tenemos negacionista, un discurso también restrictivo y regresivo de derechos sociales y de derechos laborales. No tendríamos nada si no hubiéramos levantado la voz, es así de sencillo, ¿no? Entonces, bueno, si me permitís, quería acabar justo con la voz del compañero Mercadé, que es el que marchó este domingo, que hizo un vídeo y un audio para, digamos, explicar por qué nos movemos, por qué seguimos, aún estando jubilados, no nos dedicamos a ir a ver obras, sino nos dedicamos a hacer lo que hemos hecho siempre, ¿no? Apoyar causas que consideramos que se tienen que apoyar, a poner el cuerpo cuando hay que ponerlo y a poner toda nuestra fuerza, no para que nuestra vida como individuo mejore, sino para que la vida colectiva de la gente mejore, ¿vale? Pues si me sale bien esta cosa que voy a poner, os pongo sus palabras. Va, dentro de un momento se irá acondicionando. No, pues no me va a salir bien. Creo que me va a tocar ponerlo en otro momento, porque es lo que tienen las redes sociales, malditos roedores. Y lo voy a conseguir, poco a poco lo conseguiré. Pues Ramiro, mientras vas intentando activarlo, sí, déjame decir que hoy, si no recuerdo mal, 1 de septiembre, que ha acabado ya el mes de agosto y ha vuelto ya bastante gente aquí a la ciudad, me llega de las diferentes cocheras que hoy no había suficiente vehículos como para sacar el servicio. Es decir, durante el verano se hace una reducción de servicio, entendiendo que hay menos usuarios. a partir de ahora empieza a haber más servicio y la semana que viene, cuando empiece el curso escolar, el servicio estará completamente ya instaurado en lo que es el curso escolar. Pues esta semana de Empás ya ha habido cocheras, ya que del orden de 30 servicios, 30 autobuses por la mañana y posiblemente por la tarde, en diferentes cocheras y en otras cocheras también, sin material para poder trabajar, quedándose conductores de autobús sentados a la espera de que haya material. Y los ciudadanos lo están empezando a sufrir, ¿eh? O sea, que tome nota aquí la propia alcaldía, la empresa, para poner remedio y cumplir con el contrato programa. Bueno, tenemos preparado la voz de Mercader, ¿la tenemos por ahí preparada? Sí, pues adelante. Hola. Vamos a escuchar. Por fin ha llegado el día. Soy Mercader, conductor de autobuses, jubilado hace un año, delegado de CGT durante muchos años y algunos me dicen que sindicalista. Bueno, hoy estoy aquí porque nos vamos para Gaza. Como sindicato ya sabéis que convocamos una huelga general en apoyo al pueblo palestino y creo que lo que toca ahora es estar en todas las movidas que se hagan, tanto estas grandes como la que sale hoy, como cualquier cosita que podamos organizar en nuestros pueblos y ciudades. Hay que estar con el pueblo palestino, con el heroico pueblo palestino. Y nada, si nos pasa cualquier cosa por el trayecto, si el gobierno sionista de Israel nos secuestra o algo peor, pues espero que sepamos reaccionar como trabajadores y trabajadoras y como sindicato. Mucha suerte a todos y nos vamos en un ratito. Bueno, pues ¿qué? ¿Nos hemos quedado en silencio después de oír estas palabras? No, nos ha venido a la cabeza un comentario que queríamos hacer, que es otra acción que hicimos también como CGT de autobuses, que además implicó a las dos líneas de autobús turístico que hay dentro de la ciudad de Barcelona, que es la de Julia y la de TMB. ¿Y se envió Guardia Urbana por parte del ayuntamiento? Bueno, yo no he tenido ninguna noticia al respecto de mi participación, porque no lo puedo negar, salí en todas las imágenes en esa acción y la acción fue muy sencillita, ¿no? Sí, en principio, si no recuerdo mal, recuerdo en los vídeos que colgasteis, yo no estuve, que como acto de protesta queríais tapar la bandera del bus turístico, de los buses, autobuses turísticos de Israel, por precisamente el genocidio que están haciendo, ¿no? Y bueno, pues igual ahora que el alcalde pues y otros grupos políticos ya están tomando, ya están sufriendo consecuencias y están haciendo esta lucha, batalla propia, pues que igual pues sería un momento de no hacer esa publicidad que ellos pues no hicieron nada para... Sí, bueno, lo que hicimos fue ir parando buses turísticos y estuvimos ahí sustituyendo la bandera del Estado sionista de Israel por la bandera del pueblo palestino. La verdad es que lo hicimos en Paseo de Gracia, cerca de todo el meollo turístico, de los edificios de Gaudí, de la Rotonda y de la Casa Batlló. Bueno, a ver, pues siento interrumpirte, Ramiro, porque es que tenemos una llamadita que nos han escuchado por aquí, que estábamos hablando de ellos y de ellas. Sí. Y tenemos aquí a Nacho socorrista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están mis queridísimos compañeros? ¿Qué tal va todo? Hola, ¿qué tal? Pues buenas, mira, tardes. Aquí estábamos hablando de las reivindicaciones, de las victorias y de la gente negacionista que sigue diciendo que las protestas no sirven de nada. Que... Sí, me lo creo. Eso es porque no tienen cojones para protestar y para esperar a los frutos. Claro, pues que vamos, más muestra que hemos tenido este verano con vosotros y con vosotras, no sé qué más quieren, porque ¿qué han sido al final? ¿27 días de huelga o 28? 27 días de huelga, el 28 firmamos. El 28 firmasteis. Correcto, el 28 ya fuimos a la consellería y pudimos firmar la desconvocatoria después de un acuerdo satisfactorio para la plantilla. Sí, sí, después de forzar reuniones, pero de manera persistente, porque no ha sido fácil poder reunirse, ¿no? No, para nada. Ha sido durísimo, muy duro, evidentemente, sobre todo para el para el equipo entero, pero quieras que no, el que tiene que hacer los mínimos es duro. El que ve que se acerca a final de mes y estamos a punto de no cobrar nada es duro. El que está en las negociaciones ha pasado duricias también. Todo el mundo participa, al final eso es lo que hace la unión y tener claro el objetivo. Por suerte ha salido bien, estábamos convencidos desde el primer día que iniciamos la huelga de que pues lo que pedíamos era lógico, no era temas salariales o movidas reivindicativas en cuanto a nada que no fuera mejora del servicio, y eso era lo que nos hacía ser un poquito pues optimistas en el resultado, pero que ha costado un montón. Claro, además es una reivindicación, digamos, que la ciudadanía ha entendido perfectamente que era también en beneficio de la misma gente de Barcelona, no solamente de vuestras condiciones, sino de las condiciones en que la gente se iba a sentir cuidada por vosotros. Es así, de esta manera. Correcto, sí, sí, que no lo tenían muy claro a los políticos, que nos querían tirar basura con temas salariales o de convenio, y nosotros nunca habíamos puesto ese tema encima de la mesa. Por suerte, al final, tanto entregar papeles y tanto movernos ha hecho que la información llegara correctamente y que en las últimas reuniones viéramos algo mucho más productivo que en las primeras, que era literal, era reírse de la plantilla, y era algo que no estamos dispuestos a asumir. Nos ha costado, como bien digo, tal vez al principio lo normal cuando haces una huelga para pedir mejoras salariales o según qué tipo de otras cosas que son lógicas también y tienen que ver con la dignidad laboral. Nosotros abogamos por la mejora del servicio, por poder dar mejor seguridad al usuario y desde luego por poder ampliar la contratación de socorristas, y al final, pues eso, lo dicho, poquito a poco, reunión tras reunión, se ha ido cediendo cada vez más, obviamente por las dos partes, porque nosotros nos marcamos un objetivo y del objetivo marcado hemos llegado a otro. Es el primer paso y esto es seguir. Ahora lo que queda es seguir trabajando con los compañeros del comité de empresa, que son puros de la CGT, y poco a poco ir haciendo el seguimiento de los acuerdos adquiridos. Muy bien, porque claro, he visto que, bueno, hemos vivido, digamos, que todas estas reivindicaciones, muchas de las mejoras, como ya he dicho antes, también van enfocadas a poder servir bien a la ciudadanía, porque estamos hablando de unas infraestructuras que son muy deficientes. Parece ser que en los acuerdos se han comprometido a poder renovar o reformar o rehabilitar todas estas estructuras, estas torres que no estaban en condiciones para atender a nadie. Efectivamente, las torres, mira, las torres ya fue una lucha sindical hace antes del COVID. Tuvimos también la misma problemática, tuvimos que presentar hasta 3 casos de compañeros con cáncer de piel. Tuvimos que presentar un estudio de orografía de la playa en la cual nos decían que la torre ocupaba mucho espacio de arena y nosotros pusimos como contrapropuesta los chiringuitos, lo que ocupan. Hicimos un estudio bastante sacrificado para poder tener algo que es lógico, que es una torre de vigilancia en la arena, y así hemos hecho lo propio en los locales de salvamento, en donde para hacer una asistencia sanitaria nos vemos con plagas de cucarachas o con detectores de garradón, o que cuando llueve se nos inundan, o que incluso en algunos locales, en los antiguos, al inundarse también salía materia fecal por los inodoros, cosa que es bastante denigrante y vergonzoso tener que atender a gente que viene a hacerse una cura en esos puestos sanitarios. O sea, que sales allí porque te van a, como bien has dicho, a curar, y sales peor de lo que has entrado. Correcto, ¿no? Sales contagiado. Sí, sí, sí. Por suerte tenemos el compromiso del ayuntamiento de que hay una renovación de estos locales. Si bien no es lo que nosotros marcamos como algo ideal, porque al no contar con nosotros y tratar de subsanar sus problemas, nos encontramos con parches y eso genera más porquería entre gestión y gestión. No es evidentemente lo que nosotros pedimos, no es lo que nosotros queremos. Desde luego que hay una renovación de los locales, es algo súper poderoso. Que nos dejen participar en la organización de ese local es muy positivo también para la plantilla, porque intentaremos hacer lo mejor. Al final estamos condenados a volver a vivir 15, 20 años en locales que no son funcionales para nuestro trabajo, pero desde luego, si a alguien le preguntó vivir entre ratas o vivir en un local adecuado o nuevo, desde luego muchísimo mejor, y estamos muy contentos, la verdad. Claro, claro, por lo menos, claro, ahí está. Y todo eso ha sido fruto de la lucha. Eso es lo que sabemos. Correcto. Sí, y, sí. Sí, sí. Y entonces, las torres, bueno, hay un número determinado de torres de vigilancia ahí en la playa. Y lo que también se ha conseguido es que se abran la totalidad, ¿no? A partir del mes de mayo, ¿puede ser? Correcto, sí. A partir del tercer fin de semana de mayo, lo cual quiere decir que es un mes antes de lo que tocaría por cuadrante de temporada. Un mes antes conseguiremos abrir todas las torres en la playa Barcelona, que es una garantía de seguridad brutal y aparte una garantía de que la contratación va a ser mucho más atractiva que si únicamente planteas un contrato de 3 meses en la ciudad de Barcelona, por mucho que diga la señora Colau, la Laia Bonet, que tenemos un salario por encima del convenio. No es atractivo venir para cobrar 1.800 euros 3 meses. Creemos que lo que hay ahora no estamos al 100% seguro de que vaya a garantizar la contratación, pero desde luego un mes más es un avance. Y esperaremos a ver cómo va el año que viene. Desde luego la gente que está en temporada alta contratada está contenta de ver ese cambio, ese avance. Y bueno, ya solamente por la gente que está contratada ahora, a ver que el año que viene tiene un poquito más de trabajo, es gratificante y estimulante. Bueno, luego ya por otro lado tenemos el problema, que eso ya es enquistado, ¿no? Del tema de la externalización de servicios que deberían ser públicos, ¿no? Porque un servicio como es atender a la ciudadanía en casos de urgencia, bueno, en casos de salvamento y tal, no sé yo si sería lo correcto que sean empresas privadas, ¿no? Porque ¿cómo lo ves tú, Isaac? A ver, esto es una batalla que con la... Mira. Sí. Si me permites, esto es una batalla que hay con el ayuntamiento desde diferentes... No sé si oyes a Isaac, desde Nacho. Diferentes... Sí, lo escucho lejos, pero lo escucho. Sí. Servicios, y perfectamente, si el ayuntamiento quisiera, igual que otras empresas públicas, podrían internalizar servicios que son recurrentes, que cada año se prestan, y con las figuras actuales, contractuales, como contrato fijo discontinuo, pues tranquilamente podrías generar una estabilidad, aunque fuera discontinua, garantizando pues unas condiciones de trabajo un poco más dignas, más seguridad, y dejar que terceros, empresas terceras, se enriquezcan con el esfuerzo y el sudor de los trabajadores que tienen estas empresas que se presentarán a las licitaciones. Pues eso, porque la temporada pasada era otra empresa, ¿no, Nacho?, la que gestionaba el servicio. ¿O? No, en la anterior. Ahora ya desde 2000, yo trabajo en Barcelona desde el 2012, desde el 2012 hasta ahora han pasado 5 empresas distintas. FCC, que es la actual, inició contrato el año pasado. Y en principio el ayuntamiento quiere gastar esta licitación en el 2018. Nosotros ya sabemos que en CGT se nos ha dicho al final no elegimos patrones. Si al final el ayuntamiento quiere hacer una licitación, lo que pedimos es que sea una licitación que asegure las condiciones laborales y la seguridad, en este caso, de los usuarios que vengan a la playa. Si la licitación está bien hecha, si está bien parida, hablando mal y pronto, no va a haber problemas. El tema es que por hacer malabares presupuestarios acabamos asumiendo un servicio precario. Y lo notamos tanto los trabajadores como, en este caso, los usuarios que hacen vida en la playa, que quieren venir a darse un baño, o que vienen a la costa, literalmente, porque hacemos asistencia en toda la costa y no se le puede atender como corresponde. Sí, claro, es que al final ocurre lo mismo, que las licitaciones van cambiando de empresas y cada empresa que coge las contratas estas cada vez son más temerarias y todo va en detrimento de la calidad del servicio que se da y de la precariedad laboral de la gente. Es así. Correcto. Oye, Nacho, muchas gracias por llamar. No sé si tienes más tiempo de hablar o estás muy ocupado por ahí. Yo me gustaría ir otro día en persona, pero hoy no puedo hablar más porque ahora mismo estoy en mi tiempo de descanso, que vaya. Tengo mis 20 minutitos al día para poder hacer lo que me place. Lo que me placía era hablar con vosotros para daros las gracias, pues de verdad. Gracias. Por aportar, por invitarme, y desde luego si no hay inconveniente, otro día seguro me quiero pasar por ahí y veros las caras, que la última vez que fui me lo pasé súper bien, y agradeceros en persona el apoyo que nos habéis dado. Perfecto, pues ya sabéis que aquí estamos y, como siempre decimos, aquí no sobran las sillas, ¿eh? Y mira, pensando en vosotros, vamos a poner una canción. Mira, una canción que... Esta de los Figaflaguas, la de que no se acabe el estío, ¿vale? Y que haya mucho trabajo y que haya mucho buen tiempo. No para daros faena, sino para que tengáis por lo menos trabajo y cada año más tiempo. Pues, claro que sí. Pues, oye, Nacho, un abrazo. Aquí te esperamos. Gracias, amigos, de verdad, gracias. Un abrazo muy grande. Venga, vale, salud. Adiós. Adiós. Bueno, pues lo dicho, gracias a Nacho por llamar, evidentemente nos tenía ganas de explicarnos todo esto, no ha podido venir en persona, pero ha hecho el esfuerzo de poder hablar con nosotros en su tiempo libre. Pues lo dicho, vamos a poner aquí esta canción de Los Figaflauas, que no se acabe el estío. Recordad, últimamente os lo hago que lo sepáis, que esta música no la escucharéis en estas plataformas que hay de color verde con circulitos, que empieza por Spo y acaba en otra cosa, ¿vale? Que esto lo tendréis que escuchar en nuestra web, en radiorosco.contrabanda.org. Y ahora, adelante con la música. Vam conèixer-nos a l'estiu per llançar birres i platja, quina tarda vam passar. Bufava tramuntana de rises entre onades i la teva mirada se'n va quedar clavada. De prop de mil històries al setembre ens hem plantat i és que és una putada que es faci por tan aviat. I si tenim molt a perdre i si no ens tornem a veure, no em diguis que això s'ho cal. Bueno, pues que no se acabe el estío. Que no se acabe el estío. Aquí, musiqueta. Recordeu que aquesta música no la escoltareu a les plataformes comercials. L'heu d'escoltar a radioroscop.contrabanda.org. I, bueno, aquí tenim que va entrant gent a l'estudi, una trucada. Bueno, què passa aquí? Què passa? Tota la vegada, tota la vegada. A veure qui truca, qui truca per aquí. 5-6 persones. Hola, bona tarda. Qui hi ha per aquí? Hola, bona tarda, Josema. Soc Home. El Carles, la gossera. Ah, hola, Carles, què tal? Bona tarda. Què tal? Mira, bé, què tal? Mira, parlant de reivindicacions... Bona tarda, guapo, Carles, bona tarda. Soc el Xavi. He escoltat que estàvem els socorristes també, que després d'una vaga de quasi un mes han aconseguit una bona victòria sindical. la meva salutació als companys i res, nosaltres continuem. Bueno, i a més que res també vull saludar a tot CGT Bus i especialment al company que ha marxat a Gaza amb la flotilla, que bueno, que puguin arribar bé i tinguin sort. Sí, bueno, el company, el mercader, ha hagut de tornar, perquè havien problemes meteorològics i van haver de tornar ahir la nit, per això. Sí, no sé sí, si bueno. Algunes de les persones s'han pogut continuar, però bueno, ja és el que deia el Ramiro, que no són professionals, no són marins professionals, i alguns han hagut de tornar. I, bueno, esperem que s'aconsegueixi l'objectiu, vagi que vagi. Això. Bueno, i bueno, el que tu dius, no? Que el tema dels socorristes, mira, sí que han aconseguit guanyar, han aconseguit una victòria, però vosaltres continueu encara lluitant, no? Recordem, sí, sí. Recordem que va passar que la vostra empresa va canviar, diguem, de contracte, l'Ajuntament, la Gossera Municipal va canviar de contracte i com que vosaltres estàveu contractats amb l'altra empresa, us van fer fores, oi? Va sí, ser així, oi? Ens van fer fores, els vuit companys de la secció sindical de CGT, precisament, oi? Perquè, bueno, no ens vam callar i veient el nou rumb que estava prenent la Gossera, el nou rumb des que va entrar el PSC, amb el senyor Collboni, la regidora Bonet i el gerent de l'àrea, el Xavier Patón, bueno, ens vam queixar del rumb que estava prenent, de les coses que estaven fent, i, bueno, a partir d'aquí es van muntar tota l'estratègia que amb l'empresa, conjuntament i d'acord, per fer-nos fora i no subrogar-nos. I, bueno, continuem. Per ara sí que hi ha alguna novetat que poder no havíem parlat encara, ha sortit des de que es van fer fora a l'abril fins ara anava tirant una empresa amb contractes menors fent el nostre servei, que bueno, aquesta és una de les altres coses, i ara ja anaven contractes menors, ara ha sortit la licitació i evidentment la licitació és el que hem dit sempre, tota la formació i experiència que demanen la tenim els 8 acomiadats, amb la qual cosa s'haurien de subrogar. I bueno, hi ha coses bastant curioses amb aquesta licitació. L'ha guanyada una empresa que es diu Etologia i Bienestar Animal SL, creada al març d'aquest any. Curiosament, aquesta empresa és de la mateixa persona que tenia amb una altra empresa que es deia ACTPC, Servicios y Formación, tots els contractes menors que han anat tirant fins ara i altres contractes d'altres coses també de la Gossera. No sé, em sembla bastant fort, no?, que, bueno, inclús quan hi ha licitacions i tal, una empresa que guanyi diu que no pot tenir informació privilegiada i tal, clar, aquesta empresa tenia tota la informació, amb la qual cosa, no sé, són coses que s'hauran de mirar. Vale. Aquesta empresa, és a dir, aquesta licitació ha de passar per la comissió, han d'informar, realment no l'ha d'aprovar ningú, ja l'han aprovat, diguem, però han d'informar, i la veritat que els altres grups polítics de l'Ajuntament, tota l'oposició, ens han dit que intentaran a veure com poden, què poden fer, perquè bueno, veuen que, no, que això que estan fent no és legal, i la putada és el de sempre, que tenim el judici per d'aquí 2 anys, per acomiadament nul, però d'aquí 2 anys, el 2027, amb la qual cosa és realment vergonyós, no?, que un judici laboral on hi ha l'acomiadament de 8 persones fins d'aquí 2 anys no es porti a terme. I bueno, doncs així estem esperant i ara veurem ara de cara al setembre quines accions més podem prendre, tant políticament, d'acció sindical, mediàtiques, per seguir denunciant el tema i bueno, sota el nostre punt de vista és tot molt, molt matusser el que han fet i bueno, continuarem investigant i denunciant tot el que calgui. I per altra banda, es feia molta referència també a que era un canvi de rumb per gent més professional i tal. Bueno, dintre dels documents, conforme s'han donat a aquesta nova empresa, només s'ha presentat aquesta empresa i té el tema de formació de la coordinadora, es demana un curs i tal, doncs, bueno, aquesta coordinadora té 0 punts en formació, és a dir, que no ens enganyin dient que ve més gent preparada, perquè això és públic i té 0 punts. Però com que no s'ha presentat ningú més, pues l'han guanyat ells. I així estem, vale? I després també, per altra banda, des de que va entrar aquest nou servei, primer en contractes menors i ara sembla que el definitiu, evidentment el servei està sent un desastre. Hi ha més gossos que mai a la Gossera, no estan sortint gossos adoptats, ha hagut de sortir, hem vist que ara ha sortit una licitació nova per gossos desplaçats de 671.000 euros, no sé ara si és un any o dos, amb la qual cosa a sobre aquesta mala gestió està repercutint en que hi ha una despesa més gran encara. perquè des que nosaltres vam marxar, de gossos desplaçats, hi han com 30 gossos desplaçats més. Desplaçats, per qui no sàpiga, és gossos que no hi caben al centre d'acollida de la Rabassada, van a centres externs. Amb la qual està tot sent bastant desastrós i no sé, sembla que ningú demani comptes als gestors de la gossera. Inclús el síndic va recomanar una mediació a la Direcció de Drets dels Animals de l'Ajuntament, amb la qual i s'han negat, des de l'Ajuntament s'han negat, el responsable del tema, que és la senyora Anna Ortonoves, mai ha volgut parlar amb nosaltres. Ja és com una mena de no sé, de cosa personal que té contra nosaltres per haver denunciat certes coses. I així estem, però bueno, que no ens cansarem. Sí, bueno, aquí estava pensant que la vostra lluita té una semblança també, a veure, no comparem directament, però amb els socorristes, no? Ells, ells diguem, la seva feina té a veure amb la vida humana i amb les cures dels humans, i vosaltres és amb la vida i les cures dels animals, dels gossos en aquest cas. Gossos i gats, perdona. I gats, en el nostre també, cas, la nostra visitació era gossos, però gats també entra dintre del centre d'acollida d'animals. Sí, és que aquestes negligències doncs va afectant a... tant en el cas dels socorristes, els humans, i en el cas vostre, doncs seria els gats i els gossos, en aquest cas. Exactament, exactament. Bueno, i sí, vam estar parlant amb un dels socorristes, Diego, i bueno, i a part hi ha molta semblança en la manera de fer de l'Ajuntament, les licitacions, les subcontractes, és tot com una manera de fer molt, molt, molt, no sé... perquè no em puguin acusar de res, però bueno, molt, sí, sí, molt xunga. Amb aquestes... amb aquest tipus de contractes i tal, hem de recordar sempre que hi ha una oficina pública que investiga els fraus i això, que sempre està oberta a aquestes situacions. Sí, exactament, i evidentment mirarem totes les vies, perquè bueno, inclús aquesta nova licitació que deia, no, és que sembla ja totalment programada perquè la guanyi sempre la mateixa empresa, i evidentment la guanyarà la mateixa empresa, que era la mateixa que ens tenia nosaltres, aquesta de més gossos desplaçats, no? És que sembla que sigui fet a mida, fica sempre pues, màxim a 40-45 minuts de distància de Barcelona, justament aquesta empresa està a 40 minuts, és que tot és com molt dirigit, i aquesta empresa que diu que el Guau té com un monopoli en tot el que són serveis del CAC. Vull dir que, sí, sí, que així estem. I bueno, a veure, recorda'm, perquè la responsable d'aquesta situació, que és la segona tinenta d'alcaldia, la Laia Bonet, va ser, sí, no sé si aquesta la paraula, recusada per tots els grups polítics? Era aquesta la paraula? Sí, va ser recusada per tots els grups polítics de tota l'oposició, excepte Vox, que Vox, alineat amb el PSC, i ha passat més d'una vegada amb el nostre, inclús en les comissions, que és tota l'oposició en contra, excepte PSC i Vox, que voten junts, que no ens han de readmetre, no van revocar a la... revocar, no recusar, no van revocar a la Laia Bonet, vale? Pues així estem, aquest és el PSC, que va votant en Vox les coses. Sí, és que sabia que estava dient malament la paraula, però ara no em sortia. I bueno, i com si escoltés ploure, no? Com si escoltés ploure, vull dir, ella, vam tenir una reunió amb ella, que és la segona tinent d'alcalde, jefa màxima de l'àrea, i amb el Xavier Patón, vull dir, prepotència, fent com que li sabia greu teatre, i així estem, i és que davant de l'evidència, inclús negant les dades que els hi portaven, i la falta de transparència de l'Ajuntament, vull dir, les dades del CAC, de gossos que entren, que surten, adoptats, es van des de... L'últim que es va publicar va ser juny, ni juliol ni agost ha sortit encara, bueno, agost s'entén, però juliol ja hauria d'estar, i el de juny es va publicar perquè l'oposició va pressionar perquè es publiqués, perquè si no, ni ho publiquen, i s'està veient amb dades reals del propi Ajuntament el desastre de gestió que estan fent ara a la gossera, i tot això costarà molts calés. Molt bé, home, molt bé. Pues mira, aquí estàvem parlant fa un moment amb el Nacho i li estaven dient, i estava dient ell també, que qualsevol dia vindrà per aquí. Ja saps que aquí també teniu cadires per vosaltres, eh? Sí, i tant, sí, sí, hem vingut, i evidentment sempre, bueno, de fet, volia dir-vos que evidentment la secció de GTBUS ha estat amb nosaltres el primer dia, i ara que vosaltres teniu problemes, no dubteu que a la secció sindical de la gossera, els acomiadats, estarem amb vosaltres a qualsevol mobilització que feu. Crec que la propera és la del dia 9. Sí, sí, el dia 9, si el dia 9 malament, a les 12. A la delegació del govern. Sí, sí, davant de la delegació del govern, sí, sí. Vale, doncs pues, moltes gràcies. Hi ha alguna representació, no tots, perquè alguns tenim coses a fer així, però estarem allà, i a properes que feu, evidentment, Us donarem tota l'ajuda que hem rebut. Nosaltres és molt humil, som només 8 currantes, però els que puguem allà estarem. Doncs ens fa molta alegria i us agafem la paraula. Allà us espereu, farem foto. I tant, que estarem allà. Molt bé, Carles, moltes gràcies per trucar. A tu, moltes gràcies. Vinga, merci. Adéu, company, adéu. Espera, que el Javi vol dir alguna cosa. Carles, sóc el Javi, tio, una abraçada. Un altre, Javi, igualment. Ets un crac. I ja ens veurem. En pocs dies ens veiem, home, una clar, mobilització o una altra. Clar que sí, ja en tinc ganes. Vinga, adéu, companys. Vinga, gràcies, Carles. Abraçades allà a totes les companyes. Adéu. Perfecte. Adéu. Bueno, pues se va animando la tarde, porque encima también de la gente que llama, pues aparece gente por el estudio. Ha venido aquí a vernos Luigi. Buenas tardes, sí, Luigi. Sí, buenas tardes. ¿Cómo me has dicho? Luigi, eres tú, ¿no? ¿Estás nervioso, Luigi? No, estoy tranquilo, de momento. Bueno, y también ha venido otro compañero por aquí. ¿Nos Mario. Vas a saludar o qué, Mario. Jordi? Hola, soy Mario. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Aquí ya estamos todos, me parece. Muy bien. Pues nada, es que... Bueno, nos falta la presidenta que venga aquí un día. Presidenta aquí ya acaba... Ahí está. Está invitada. Sí, bueno, por supuesto, sí. Claro que sí. Pues yo creo que ahora mismo, ya que estás tú aquí, sí, yo creo que sería buen momento para recordar de nuevo la movilización esta que tenemos el 9 de septiembre. Sí, si no sea... Y los motivos, porque me parece que la gente todavía, me sigo encontrando gente que sigue diciendo que esto, ¿no?, estas protestas no sirven de nada, que esto ya lo tenemos, o que ya lo tenemos unos y que no se va a conseguir otros, porque hay gente por ahí que dice que es que no hay dinero para cubrir el tema este de pagar o de jubilar a la gente anticipadamente aplicando coeficientes reductores. También dicen que van vendiendo, bueno, sí, por ahí también, que lo que nos den los tenemos que coger, lo que nos den lo tenemos que coger rápido, porque después va a venir un gobierno de derechas. Sí, como los ladrones, ya. Si ahí está, rápido, un gobierno de derechas, y como hay, no cojamos lo que ofrecen ahora, después nos vamos a quedar peor, ¿verdad? Bueno, que, eso muy bueno, es un tema muy, eso muy relativo, eso no lo puedo saber, pero vamos, que lo que veo que ahora no hay otro camino que no es la movilización, porque realmente como ya hemos explicado aquí reiteradamente, no hay otra cosa ahora que tenemos realmente en la mano, porque el decreto está allí. Está puesto, está hecho en mayo y nada, pues no se ve, digamos, ningún avance. Y aparte de no verse ningún avance, pues lo que hay es realmente que tiene que haber un acuerdo entre lo que es lo que llamamos patronal y lo que son los sindicatos que están previstos en este decreto, que son comisiones UGT. Y bueno, ellos mismos recordamos que la huelga pasada han dividido ellos mismos el sector, poniendo por un lado lo que es el transporte de mercancía, lo que son, digamos, los profesionales de ambulancia, de transporte sanitario, lo que llevan grúas, lo que estamos en transporte urbano y de carretera, de viajeros por carretera. Y todo esto, bueno, estamos ahora hasta aquí. Lo que está claro es que el camino ahora esto va a ser un camino hacia la nada, seguramente. Los coeficientes reductores cuesta mucho, igual que se llegue en el final de este supuesto procedimiento, que por cierto ni se ha empezado por ninguno de los dos lados, pues se va a llegar a poca cosa, porque la patronal también le sube la cotización, no la quiere pagar, incluso la patronal de transporte por carretera ni tiene los convenios firmados, la prejubilación que tenemos, por ejemplo, en TV actualmente. Imaginaros si va a subirse ella misma las cotizaciones. Es que tenemos que ser un poco lógico. Hay dinero, muchas veces no hay ni para pagar, ni quieren pagar las horas extraordinarias que hace la gente. Pues imaginaros si van a pagar más cotizaciones sociales. La respuesta es realmente no, que ese decreto consideramos que es un engaña bobos, que a futuro pues poca cosa vamos a obtener con eso. Ahora bien, el tema está que con la movilización y la presión, sí que es verdad que eso por un lado, pero el decreto existe, el decreto está, y está en nuestra, con nuestra fuerza, nuestra capacidad de intentar que la gente se movilice para decirle a la Seguridad Social, al gobierno y a nuestras empresas, digamos, representadas por la patronal de transporte, por las vallas patronales que hay, y a los sindicatos, claro, sindicatos mayoritarios, que ahí están, que como mínimo tengan la dignidad de empezar este procedimiento y a ver dónde van a acabar. Porque otra cosa hoy en día no hay. No tenemos absolutamente nada, ¿vale? Entonces, pues esos invitos en plazo, que el 9 de septiembre a las 12 horas estamos, bueno, estamos y estaremos ahí enfrente a la delegación del gobierno. Porque otro camino no tenemos ahora mismo. Bueno, eso que se oye por ahí, porque seamos conscientes, sí, que se oyen muchas cosas. En el Real Decreto, una de las cuestiones que pone es que los grupos que se puedan acoger a la jubilación anticipada aplicando coeficientes reductores, pues desde el momento que empiezan a ejercer esa profesión que les da ese derecho, uh-huh, les aumenta la base de cotización, se llama, sí, así. Sí, correcto, la base de cotización. Sí. Pero eso, pensar, José María, que es un, a ver, que es un decreto que está hecho para todas las profesiones. Sí. Que no, a veces nos confundimos, que se pensamos que sea solo para transporte, sí, o sí, para. Sí. No. Eso está hecho para todas las profesiones que teóricamente tienen un riesgo, una penosidad que puede haber potencialmente. Lo que pasa es que para que se llegue a, digamos, a decretar que eso sí que es así, pues hay todo un procedimiento burocrático bastante largo y farragoso, y en eso está el decreto, que el que se lo lee solo está 24 páginas, que la que al final es lo que vale. Y claro, nosotros consideramos desde hace muchos años que sí que la profesión nuestra es una de aquellas que se puede, digamos, adherir a estos coeficientes reductores, que no es la única, evidentemente, ¿no? Lo que ocurre es que lo que van vendiendo ahora por ahí ciertas personas que, sí, bueno cierto, sí, asociaciones, bueno, digamos, sí, ¿no? asociaciones ¿no? Bueno, sí, sí, de trabajadores, bueno, organizaciones sindicales, digamos, sí. Lo que van vendiendo por ahí es que, bueno, las personas que se van a poder acoger a estos, a la aplicación de estos coeficientes reductores, uh-huh, serán las personas que, bueno, que consigan que su colectivo tenga el derecho, pero que empiecen a pagar esta base de regulación aumentada. Sí, bueno, es como decir, las personas que llevamos 40 años ejerciendo la profesión, pero hemos tenido una base de cotización anterior a que se considerara la aplicación, sí, de los coeficientes reductores, no tendrían. Voy simplificando. Sí. Es decir, los que son más jóvenes, si hacemos este decreto, o sea, realidad el decreto a partir de, bueno, de que se haga el procedimiento, etcétera, los que son más jóvenes tendrían derecho teórico a en un futuro tener los coeficientes reductores en la profesión X, la que sea. Pongamos de ejemplo la nuestra. Y los demás que ya están trabajando, realmente este derecho no existiría, porque lo que se alega o que se rumore, la rumorología que hay es vosotros, digamos, antiguo, no habéis cotizado por eso, y ni la, digamos, ni vuestra empresa ha puesto ninguna cotización. Entonces eso sería a futuro y a futuro lejano. No sé si va a ser así, finalmente, lo desconozco. Yo espero realmente que no sea así, porque eso entonces sería engañar a lo que estamos trabajando, ¿eh? No solamente es como decir, bueno, yo te doy hago el procedimiento para los coeficientes reductores, pero eso se va a aplicar de aquí a 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Que no sabemos en futuro cómo va a ir Europa, la Unión Europea, España, etcétera, que lo mismo, sí, lo que tienen intención es subir más la edad de jubilación. Entonces, a subirla más te dirán, ah, vale, pero tú tienes derecho a jubilarte 3 años antes o 4 años antes, ¿no? Y eso será exactamente como nos estamos jubilando ahora, que a los 65, ¿no? En el caso de la empresa privada. Entonces, al final es totalmente un engaño y un no sentido, un sinsentido. Por eso tenemos que estar ahí. Es verdad que, como he dicho antes, pensar que hay muchas profesiones que pueden solicitar esta nueva normativa. Ahora bien, la nuestra tiene que demostrar, saliendo a la calle y presionando, que nos lo merecemos también. Tenemos que salir a la calle para ver si nos lo merecemos de verdad, porque sin presión poca cosa van a mover, poca cosa van a dar. Y las profesiones que tampoco se muevan, dudo mucho que van a obtener eso. Hablo en línea general, no solamente de la nuestra. O sea que lo que intentan hacer para que no nos movilicemos es que, resumiendo, si un colectivo, lo que te da el derecho a poder, a que te apliquen los coeficientes reductores, es que tú tengas 20, 25, 30 años en una profesión penosa o tóxica o insalubre o peligrosa, digamos, te puedes jubilar, por ejemplo. Sí, hacemos de se te aplican ejemplos. En 30 años, pero claro. Cada década supongamos que sea un año, pero para si ser ahora, bajo, ¿vale? Claro, pero si ahora, digamos, se aplicara esos coeficientes, yo por ejemplo tendría que subirme la base de cotización. Sí, un poquito, digamos que un poquito lo paga. Y tendría que estar esos durante todos esos 20, 25, y 30 años para sí. poder hacerlo. O sea que lo que claro. nos quieren decir es que esto no se podrá aplicar hasta, dependiendo de la profesión, si son 25 o 30 años, hasta dentro de 25 o 30 años. Eso también, la verdad que no que lo recoja el decreto, pero es un corrillo que está por ahí, que también, te repito, se dicen muchas cosas. Si no, nosotros vamos a leer fríamente lo que pone en el decreto, no habla de nada, de una cosa ni de otra. Lo que habla es de coeficiente, nada más, y que se puede aplicar a cualquier profesión. Ahora está en nuestra mano que lo apliquen aquí, ahora y a todos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Lo demás son especulaciones, evidentemente, pero sí que existe esta rumorología. Es decir, si esto no lo habéis cotizado, ¿qué es lo que queréis ahora? ¿No? Eso ya lo daremos a los que tengan una edad, más joven, ¿no? Que tengan una vida laboral por delante. Y esto ya. Bueno, lo que está claro es que hay una patronal, hay unas organizaciones sindicales y por otro lado hay un gobierno que son los que tienen que llegar a un acuerdo o los que tienen que hacer un informe, un estudio para presentar la solicitud de la aplicación de estos coeficientes y de momento que se sepa no se está haciendo nada. No se está haciendo nada. Y corren los días, los meses, los años, los lustros y así seguimos. Aquí seguimos igual desde el 2011, ¿no? Que se sí, empezó más o menos a por ahí a, la idea bueno, pues, esa de ahí seguimos, ahí seguimos, ahí está, seguimos está. Y encima desanimando para entonces, que la gente a ver, se movilice. Por favor, que vendrá gente también de otro punto del estado, pero que lo que somos de aquí de Barcelona, que trabajamos en transporte, que no tiene por qué ser la empresa Transport de Barcelona, TMB, pueden ser otra empresa, de hecho se repartirá alguna octavilla de informativas en otras empresas, y por favor, que la gente que pueda acudir esa mañana, que son, al final no dejan de ser dos horas como mucho, que acuda allí para hacer ver que estamos, que la gente ese problema lo vive. Porque claro, si no va a venir nadie, pues tampoco nos van a tomar en serio. Eso es así. Es así de triste, pero es así. Y que no hace fuerza, no existe. Bueno, pues ya veis, personal conductor profesional con la posibilidad de tener unos coeficientes reductores por la penosidad, los riesgos del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la afectación musculoesquelética, etcétera. Uh-huh. Y no hay suficiente con esta penosidad en nuestra empresa, Transportes de Barcelona, que encima, pues, tanto la presidenta Laia Bonet, la teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, como el exsecretario del Ministerio de Transporte, Xavier Flores, o la nueva directora de personas que tenemos, que por cierto, parece que escuchó Radio Rosco y actualizó su currículum que tenía en Chao. No sí, sí, sí, okay. sí. Bueno, ya hablaremos otro día. Se ve que con lo que estaba cayendo de los currículums, cambió currículum, pero bueno, no pasa nada. Pasa oye, nada. Que lo tenemos recabado. Porque si dice, oye, esto es falso, pues saldría las pruebas. No hay bueno, problema, ¿eh? No sé si te diste cuenta también que, no sé si fue en el último Radio Rosco o en el anterior, que estuvimos hablando de los sueldos de, sí. De políticos del PSC y tal. Al día siguiente salió una noticia donde nuestro jefe intentaba justificar su sueldo, ¿no? Bueno, sí, bueno, sí, diciendo que el transporte, bueno, no, esta la entrevista está muy bien, que Hay apuntadores y yo me alegro que haya apuntadores porque precisamente estoy convencido que se estarán riendo porque el apuntador no es el responsable, ¿no? Pues ya decía, suficientemente penosidad tiene este tipo de profesión como para que encima desde una empresa de titularidad pública, en este caso pertenecemos a lo que es Transporte de Barcelona dentro de TMB, y TMB, el accionariado es completamente de la AMB, que es público, una empresa pública configurada por diferentes poblaciones, por así decirlo, con representación, y el presidente es el alcalde de Barcelona, pues resulta que así como los meses de verano, pues el personal directivo y las personal de oficinas, que no tengo nada en contra, ya más de base, y otros cargos responsables, medios y directivos, en verano se compactan la jornada e incluso la tienen más reducida, pues parece ser que el personal que se dedica a transportar la gente es cuando tiene menos descanso. Sí, es cuando trabajan más que nunca. Hay grupos de descanso en que en un mes de agosto, julio, puedes tener 5 días de descanso. Es correcto. Sí, sí. Algo flagrante, que no cumple la ley ni los descansos mínimos establecidos. Llevamos meses y ya tenemos desde hace más de un año con una sentencia judicial que la empresa recurrió por una parte y nosotros por otra parte, pero en que la empresa admitía que lo estaba haciendo mal y un juez dijo que teníamos que cambiar los descansos en base a la ley e incluso en base a la sentencia del Tribunal de Justicia en la Europea, y seguimos igual. Y estoy convencido que llegaremos a enero del 2026. Y si no hacemos algo, seguiremos igual. Porque aquí no pasa nada. No pasa nada porque el que no se mueve, tira para adelante. Tira para adelante la empresa y no hay movilizaciones. Yo quiero recordar que las movilizaciones de TMB, de Transportes de Barcelona, de autobuses, cuando se ha puesto la plantilla junta y se ha movido, eso no ha habido quien lo pare. ¿Vale? Y es algo que recuerdo que ahora en octubre se va a denunciar convenio para poder empezar a negociar. Yo creo que podemos negociar mejoras sociales, reducciones de horas, 50 cosas y 50 propuestas que vengan de donde vengan, pero lo que es innegociable es que aquello que la empresa ya está haciendo mal, lo dé y lo ponga, pero lo ponga sin coste, lo ponga porque lo ha hecho mal, porque hay unas consecuencias, porque hay unas responsabilidades, ha habido unas omisiones. ¿Eh? Y no se pueden dar golpes en el pecho de decir, oye, no vamos a contratar, no vamos a contratar empresas porque incumplen, porque van en contra tal, y luego no cumplen los mínimos decretados por este gobierno, ¿vale? Una doble moral que me parece escandalosa. Y con los salarios públicos, dos directivos que tenemos esta empresa tienen, si no recuerdo mal, el segundo y tercer sueldo más alto dentro de la administración de Cataluña y entes públicos, ¿vale? Y creo que no son merecedores, tanto en cuanto no cumplen ni las propias leyes que están establecidas dando ejemplo, ¿eh? Eso sí, no pasa nada, les pagaremos cursos, les pagaremos másters porque no fuera que no tuvieran nivel, pero les pagaremos másters para que puedan dirigir empresas públicas. Vaya, que les haremos todo una formación para que cuando se vayan se lleven mochila, se lleven su salario y su salario en especie, pagado con el dinero público de todos. Pues yo lo único que pido, no pido que me den ningún trato de favor, que nos den ningún trato de favor, sino que nos paguen aquello que es nuestro. Y ya os adelanto. Uh-huh. Aquí, cuando desde CGT o cualquier otro sindicato descubre que hay algo que se está pagando mal o se está haciendo mal, aquello de, oye, no, es que esto pues se nos ha pasado a todos, la empresa ha actuado sin mala fe. No. La empresa es consciente, la empresa o las personas responsables de la empresa son plenamente conscientes de lo que está bien y lo que está mal. Plenamente. Porque para eso tienen esos estudios y la formación y la supuesta capacitación para tener esa responsabilidad. ¿Vale? Cuando descubrimos algo que está mal, ellos ya lo saben. Y dicen, mierda. Ya se han enterado, ahora empezarán a reclamar, pero tranquilos, que lo denuncien, que vamos a ganar tiempo, que lo batallen, que daremos largas. Y esto tiene que cambiar. Recordemos, completamente un puesto de trabajo, La empresa se... Ahora hablo de memoria, no sé si eran 25 millones que se calculó que dejó de pagar, 25 millones de euros a la plantilla. Si se pagaron, no sé, al final 5 o 10, no recuerdo exactamente cuánto. Oye, a la saca, con la aplicación de permisos, con el cambio de normativo, igual, al principio que no, lo mismo, hasta que nos ponemos fuertes, y todo ese tiempo a la saca. Sí, van dilatando. Y ya os adelanto, y hay cosas que está haciendo mal, y ya estamos aquí desde CGT mirando temas jurídicos, buscando jurisprudencia firme, y ya os adelanto, nos están pagando mal las horas extras. Os lo adelanto, hasta aquí puedo hablar, porque lo vamos a mover en breve. Las horas extras nos las están pagando mal, y algunas cosas más también mal. Y eso... No lo pueden pagar bien de cara a convenio y decir que ahí ha habido un incremento. No. ¿Y lo has pagado mal? ¿Te has llevado un importe o has dejado de pagar lo que se merece la plantilla durante unos años? Eso le devuelves. Y recordemos que para personal de otro nivel, grupos en este caso G4, G5, que no tengo nada en contra, gente con más nivel, acuerdos de... salariales, de regularización salarial retroactivo, bastante retroactivo. Firmados con el antiguo consejero delegado Enric Cañas, cuando estaban los comuns aquí en la alcaldía, a pesar de que prescribieron las cantidades, se les pactó hacer un pago retroactivo de 5 años. Y recuerdo que la plantilla de base en autobuses, conductores, fue un año que reclamó CGT y un acuerdo que hizo el Tribunal Laboral con otros sindicatos, con UGT, si no recuerdo mal, para que se pagaran 9 meses más. Pues otra gente sin tener que reclamar nada, solo porque una persona de este colectivo, un par de personas, vaya, si me apuras, 3, a través de CGT reclamaron y han conseguido una sentencia que les da la razón, pues dicen, bueno, ahora se lo ahora damos a todos. Y aquí lo que tenemos que hacer es luchar juntos. Luchar juntos desde el principio. El que no quiera luchar, que no luche, que luego va a recibir, pero que no luche ni critique. Como decía Josema, no sirve de nada. Porque cuando viene el pago, bien que pone la mano para que caiga la nómina a final de mes. Pues como mínimo no critiques, ni digas que no sirva de nada. Y si crees que no sirve de nada, dilo, y dilo, no sirve de nada y renuncio a cualquier mejora que se consiga mediante la lucha. ¿Verdad que no lo vas a hacer? Pues entonces, pues calladito, que estás mejor. Bueno, cómo me gusta cuando coges carrerilla y lo difícil que es pararte. Por suerte, mira, has parado tú solo, porque voy a poner una canción. Voy a poner una canción y nadie me lo va a impedir. Una canción de Sociedad Alcohólica, Ratas, para que suene bien fuerte. Recordad que esta música solo la escucharéis en radiorosco.contrabanda.org. Bueno, ha sido casualidad, ha salido sí, por aquí que, sola. Tienes, depende cómo las cabezas, no pasa nada. Adelante con esta música, que se oiga bien fuerte. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué pasa? ¿Me van a recibir a mí así? ¿Cómo están ustedes? We'll be right back. Bueno, pues ratas de sociedad alcohólica, ratas de dos patas, esto ya lo añado yo. Y ya sabéis, esto para escucharlo en la web de radiorrosco.contrabanda.org, no en plataformas digitales, plataformas comerciales. Bueno, a ver, no sé, tenía algo que decir y se me va, pero bueno, son varios temas. Mira, lo primero que quería comentar es que hace ya un tiempo que no recordamos a la compañera Montse, la trabajadora de la limpieza, que murió probablemente por un golpe de calor y que todavía no se ha resuelto nada porque, según la familia, hicieron una autopsia aquí en Barcelona y se llevaron también unas muestras para analizar en Madrid y todavía no se sabe nada de esto. De esto hace más, bueno, la verdad es que la fecha ahora mismo exactamente no la tengo en mente. Dos meses. ¿Le estás hablando a alguien, Javi? Bueno, sí, la distancia al micro. Ah, vale. Sí. Ahora, sí, ahora meses, te lo digo, ¿no? Pero aproximadamente sí, 2 meses. Sí. Y todavía no sabemos nada. Bueno, todo apuntaba que Montse había tenido un desvanecimiento en su casa causado por la... por un golpe de calor, y debido a ese desvanecimiento se dio un golpe en la cabeza y fue fatal, porque fue mortal. Pues bueno, nos gustaría saber ya algo, por lo menos, porque la familia está sufriendo, a ella no la van a recuperar, pero por lo menos constatar la responsabilidad laboral que probablemente hubo en esta muerte. Bueno, recordatorios de aquí de nuestra santa casa. Por favor, las anomalías de los coches, llamar al CCB, Centro de Control de Bus, para que tomen nota y sean reparadas. Cualquier tontería, cualquier cosita, ya lo dije hace unos días, las llaves de seguridad, las llaves de emergencia para salir del habitáculo del conductor, de la conductora, del personal de conducción. Tenemos que tener esas llaves, que si no, ahora, sobre todo con las mamparas, como no salgamos por la ventanilla, no sé por dónde vayamos a salir, ¿eh? Que no creo que sea, lo esté diciendo yo aquí gratuitamente, porque seguramente a alguna persona le habrá pasado. Tanto para salir, que para entrar no es tan problemático, porque bueno, si no puedes entrar, pues ahí sí se queda el coche, ¿no? Pero para salir, pues a ver por dónde salimos, ¿eh? Que a veces también hay urgencias fisiológicas y tienes que salir corriendo, y como no se te abra la puerta, pues es peligroso. ¿Qué más tenemos por aquí? Otro tema sencillo como el claxon, que parece una tontería, pero es muy bueno, importante. Bueno, sí, ya lo hemos dicho bastante veces. Ya lo dijimos la semana pasada. Tenemos unos pitos que dan vergüenza. Parecen los pitos de los autochoques. Bueno, en vez de un pene parece una pez, una pene. Bueno, a ver. Bueno, pues eso. Otro tema, oye, que el otro día, mira, me estoy encontrando también. Tenemos ahora dos líneas. Empezó con una línea esto de los dobles. Bueno, los finales. A ver, ya lo diré. Los refuerzos, sí, los refuerzos estos que hacen en las líneas, que empezó con la V19, que acababa en Verdaguer, luego salía otro de Alfonso X que llegaba hasta Valcarque y tal. Bueno, ahora tenemos también desde hace un tiempo ya la V29, también en verano, que hace refuerzos y tal. Desde aquí insistimos, cuando se hacen este tipo de refuerzos y estos finales, que en definitiva no acaban de ser, o sea, no son otra cosa que una línea limitada, con todo el estrés y los conflictos que provocan al pasaje, el tener que llevar un coche articulado con a lo mejor 100 personas dentro y de repente en un punto del trayecto, que no es precisamente el que se baja la mayoría de la gente, tener que decirles que se bajen, pues es bastante problemático, crea bastante conflicto. Y no solamente a la persona que va conduciendo, que se tiene que levantar de su puesto para decirle a todo el mundo que se baje, sino además también para los otros vehículos que vienen detrás y que esperan hacer la parada, y que a lo mejor mientras el compañero o la compañera está de pie desalojando el vehículo y gritando que se baje la gente, están a lo mejor cortando una calle y con esa tensión, las pitadas, etcétera, ¿eh? Suele ocurrir. Yo ya puedo decir que me ha pasado en alguna parada. Pues bueno, venga, os veo muy relajados. Añadir algo por aquí. Bueno, pues ¿qué voy a añadir? que ya no sepas o que ya no has dicho. No, pero eso de la, bueno, que ha comentado de la línea esa limitada, claro, al final es como siempre, todo está en manos del pobre conductor y conductora. Entendemos que se hace con la buena intención de hacer el refuerzo y que la gente tenga más servicio, toda la intención y la... Y es buena y positiva, ¿no? No estamos en contra. Pero claro, al final se puede convertir en un problema porque, claro, la gente no entiende, evidentemente ve un número, una línea y pretende que se llegue al final que tiene asignado la línea. Por ejemplo, en Roquetas, en la V29. Pero no va a ser así. En Villarrellamar tienes que dejar el pasaje. Y eso conlleva, bueno, conlleva al final discusiones e enfrentamientos inútiles, que nosotros no estamos para eso. Es tan fácil como poner una persona, o que sea un mando, o un informador, o la misma persona que decimos muchas veces que están prejubiladas o que están para el puesto alternativo. Hay mucha gente que puede hacerse cargo de ese tipo de problemas, pero no. Pues no se hace nada, todo se lo tiene que comer el conductor a conductora y así estamos y seguimos. No hay previsión de lo que ocurre ni se prevé que haya. Bueno, recordar también que cuando veáis que algo no se ha pagado correctamente en una nómina, tenéis que hacer una reclamación de haberes. No os quedéis, no os conforméis con que no os han pagado, porque a veces hay cosas que si no se reclaman, no se cobran. Como sí. Por ejemplo, los 20 minutos que no se pagan. Famoso, famoso. Cuando tienes un servicio partido. ¿Vale? Que no se pagan. Pero si resulta que ese partido, tú haces el relevo, dejas el coche en un punto y luego tienes que retomar el servicio en otro punto, tienes que reclamar que te paguen esos 20 minutos como exceso de jornada, se llama. Sí, como sí. A ver, te lo pagarán como exactamente, te lo pondrán al final de tu jornada. Sí, porque realmente no estás descansando esos 20 minutos, los estás utilizando para un desplazamiento. Exactamente, el partido se quedará, digamos, por el tiempo entero de lo que es la pausa esta, ¿no? Y ya está, y se pagará los 20 minutos al final, que no hay ningún problema. No que la empresa se niegue a pagarlo, lo que si tú no lo reclamas, pues no te lo van a pagar, básicamente, porque... Ahora, una cosa que esté confeccionado el servicio así, porque otra cosa que los servicios son los famosos servicios multiservicio, ¿no? Que se llama, o macroservicio, perdón, eso es la palabra que utilizan los técnicos, un macroservicio, o sea que son partido, a veces hay un tiempo de guardia, un tiempo de presencia, etcétera, etcétera. ¿Y tú crees, Luigi, que la empresa va sí. a hacer eso? No, la empresa no hace nada. La empresa, el técnico confecciona los servicios, nada más. Vas a tener que reclamarlo mediante una reclamación de haberes. Sí, porque esos 20 minutos que tú utilizas en tu partido para desplazarte, pues eso no es partido. Claro, porque son servicios hechos a la carta. Indiscutiblemente vas a tener que reclamarlo. Indiscutiblemente. Que no tienes otra. No hay ningún tipo de automatización para que te los paguen. Lo tienes que pedir. Porque son servicios hechos a la carta día a día. Día horneado. Sí, eso. Sí. Y recordad sí. Que tenéis derecho a reclamar cantidades de un año atrás. Exactamente. O sea, entonces, sí. si tenéis bueno, conocimiento y os acordáis, si tenéis mucho de esto, dice, hostia, que yo he hecho varios, que acuerdo, pues mirarlo en el intranet o pedirle incluso ahí en la oficina de centro el día concreto, imprímeme el servicio que he realizado. Entonces, con esto lo puedes seguir reclamando durante un año, claro. Vale, una cosa, que la semana pasada nos lo dejamos aquí y creo que sería conveniente hablarlo porque sí. Es un tema de que nos enteramos la semana pasada, que había, aparte de que hay personal que nos alegramos muchísimo, que se suponía que iba a salir de la empresa el día 7 de septiembre, personal contratado este verano y personal que había trabajado el verano pasado, teníamos noticias de que se iban a quedar 70 personas en contrato de IT, que parece ser que ha cambiado ese número. No lo sabemos exactamente, hay que hablarlo dentro de unos días, pero parece ser que ha cambiado. Pero nos hemos enterado Por otro lado, sí, que ha habido, bueno, con las personas afectadas, que han habido problemas con los mensajes y con las comunicaciones recibidas. Personas que les dijeron que pasarían de IT a fin de semana, que es el siguiente proceso, cuando ya se reincorpora la persona a la que está sustituyendo, y que les dieron una fecha y después, por lo que sea, resulta que no ha sido así. Y personas que se pasaban de verano a IT. Y personas que se pasaban de verano de IT, que en primer lugar les habían dicho, les habían comunicado que sería así, y luego les han dicho que no. Que no, exactamente. Porque cuando es al revés, siempre te da alegría. Porque si sabes que sí, claro, o te han dicho a principio de verano que no te vas a quedar, y resulta que después te dicen que te quedas, pues es una alegría. Pero si es al revés, que te dicen que te quedas y luego te dicen que no, es que no te quedas. Pues no, es que no, no, es, que sea, no es que no hace, sea una alegría, es que es una cagada. Es que gracia no, ¿vale?, hace a la gente eso. Entonces, pues bueno, esas situaciones, lo que siempre decimos el personal de conducción, que si te equivocas a veces por una calle que no afecta en nada, que a lo mejor puedes girar por la siguiente dando una vuelta, pues entera aquí hasta el ABC. Hasta sale la noticia, hasta en el Washington Post. Y sin embargo, por problemas de estos o equivocaciones de este tipo que afectan gravemente, pienso yo, a la salud mental de esa persona que se ha hecho la idea que se va a quedar trabajando, pues aquí no se entera nadie y nadie sale afectado. Bueno, pues nos vamos yendo ya, ¿eh? Faltan... Sí, ya, nada. Pues vamos ya a poner... Aquí el SCA de... Bueno, recordamos eso, que la explicación de la empresa en la comisión permanente será este mismo miércoles, que ya dirá el tema, explicará la parte social, teóricamente el tema de eso, de las contrataciones. Eso es. Un abrazo a todos. Bueno, y recordar, tienes un micro ahí para ti. Sí, me quita mi micro. Pues eso, y recordar que el día 9 de septiembre a las 12 del mediodía, frente a la delegación del gobierno en Barcelona, en la calle Mallorca, con Roger de Ayuria, vamos a ir a reclamar la aplicación de los coeficientes reductores para el personal de conducción. ¿Eso es así, es cierto, Mario? Sí, habrá que ahora repartir los folletos por la cochera también, para con la información. Me parece que en toda la tarde no hemos dicho que el compañero que está aquí siempre, sí, al lado se llama Francesco. A ver si ahora le vamos a cambiar el nombre. Bueno, ¿eh? No pasa nada. Pues, bueno, pues nada. Que queráis. Hasta la semana que viene. Francesco, buenas, Luigi, Mario. Buenas, adiós, tardes. Buena tarde, hasta el próximo lunes. Este no es Rafael, ¿eh? La dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.